Bueno, quiero también agradecerle a Camilo, que como siempre me acompaña en todo lo que ustedes van a escuchar acá, producción artística, etcétera, etcétera. Yo acabo de llegar de la marcha. Evidentemente tengo, lo mío es muy fragmentado, muy segmentado lo que puedo comentar hasta ahora, porque me fui de la marcha 5 menos 25, 5 menos 20, y estaba convocada para las 5. Yo igual ahora estoy viendo y más o menos se ve un poco más de lo que dejé yo, pero no mucho más que eso. Lo que yo vi en la marcha que hay hoy de protesta y de acompañamiento a los jubilados en miércoles, que es el día que se movilizan los jubilados, lo que yo hoy vi es poca gente por fuera de las organizaciones hasta la hora que yo llegué, mucha gente por dentro de las organizaciones, digamos mucha, pues teniendo en cuenta lo que mueven las organizaciones, no más que eso. Después los sindicatos que ya habían llegado, sobre todo los que pertenecen a las diferentes burocracias sindicales como UTE, ATE y APOPS y esos sindicatos, poca gente, movilizaron algo. No sé si ahora en los otros 20 minutos mientras yo venía para acá se ha agregado algo. Y acá, bueno, un par de cositas de lo que vi. Y que me parece que es bueno de hablarlo, ¿no? Porque también la semana pasada fue una marcha que tuvo una connotación diferente. No era mucha la gente, pero había mucha gente, a mi juicio, infiltrada, que generó unos líos para dar respuesta, para que después responda la represión, como se hace siempre, como hacen siempre los servicios de inteligencia. Esperemos que hoy no pase eso. De cualquier forma, también tengo que decir, no había visto nunca esto, es decir, armar un corralito, vallar, no dejar pasar a la gente si no es por determinados lugares. Yo quería entrar al Congreso, por ejemplo, entrar a la puerta del Congreso, porque recordemos que frente al Congreso desde hace más de 30 años se juntan los jubilados reclamando por jubilaciones que fundamentalmente en los últimos 5 o 6 años han sido la hecatombe, ¿no? Y ahora es la hecatombe total. Ya el año pasado, el anteaño pasado, era una crisis humanitaria, hoy es la hecatombe. Ningún jubilado puede vivir o puede sobrevivir con la jubilación que hay. Bueno, yo iba para ahí, para el Congreso, y bueno, tuve que... Le mostré credenciales a la policía, a la seguridad del Congreso. Me dijeron que tenían órdenes de no permitir que los periodistas entraran por ese lugar, sino que fuéramos por el lado que se entraba para la marcha, que era por Rodríguez Peña. Bueno, vi mucho periodismo que andaba buscando jubilados para hacer declaraciones. Claro, yo doy ese target. Por supuesto que no hacía declaraciones porque en general eran colegas y algunos después los encontraba. Lo que me llamó la atención de colegas y colegas de medios progresistas, ¿no? Digamos, vinculados a Cipreva, etcétera, etcétera, que charlando con ellos, pues yo les decía, mira, yo te puedo hablar como jubilado, te puedo explicar algunas cosas, pero bueno, evidentemente no va a salir un periodista para hablar de cosas con otro periodista. No tenía mucho sentido, por lo menos en estas marchas. Claro, yo veía que le faltaba, porque a decir verdad, los jubilados que había en total, pónganle, cuando yo llegué habría cuando yo me fui habría unas 5.000 personas y jubilados habría 100 con suerte, ¿no? Así que no sé si se juntarán ahora muchos más. Y bueno, cada dos por tres venía un periodista y me decía, amigo, usted es jubilado, no quiere... Entonces yo les explicaba, no hacía la nota, pero les explicaba, y me di cuenta, qué desastre, discúlpenme, me da vergüenza, aparte buenos pibes jóvenes, me da vergüenza, no sabían que los jubilados van por la marcha 1200 y pico. Yo les recomiendo que escuchen Los Locos de Buenos Aires, acá... La mesa coordinadora de jubilados y pensionados ha estado acá el año pasado, el anteaño pasado, el 2023, el 2022, el 2021, el 2020, el 18, el 15, el 10, y así hasta que empezó este programa, los 90, que cumplimos 35 años. Entonces la verdad que me da bronca. Yo sé que no es el momento, yo sé quién es el enemigo fundamental en este momento, yo sé todo lo que estamos viviendo, todo. Pero no se puede construir absolutamente nada si partimos de la mentira. Y si hay un periodismo que no se enteró que los miércoles, todos los miércoles iban los jubilados, que se creen que empezó con Milei. Yo se lo había escuchado a cantidad de dirigentes políticos, eso, desde el año pasado, no en estos días. Pero un periodista tiene que saber, que un jubilado, digamos, de un poco más de la mínima, en el 2017 compraba 250 kilos de asado, y ese mismo jubilado el año pasado compraba 35, y hoy por ahí 35, 38, porque el asado no es lo que más subió en el último año, sí, en el último mes. Entonces me da bronca, y yo lo quiero contar, porque no podemos seguir viviendo en una gran mentira. Al margen de que me hubiera gustado que hoy la marcha hubiera sido, como conté acá, la marcha de las universidades, que fue una marcha impresionante. Eso por un lado. Ahora es solo el periodismo, todo este periodismo, que la verdad que yo me avergüenzo. Me da vergüenza que sea muy poco el periodismo, que no esté de un lado ni del otro de esa famosa grieta que quieren meter. Me da vergüenza. Me da vergüenza. Y me da más vergüenza que esto lo quiera capitalizar aquellos que nos trajeron a esto. Más vergüenza. Miren, y les voy a seguir contando, porque hoy es esos días que uno preparó, se levantó muy temprano, este programa lleva muchas horas de trabajo, de Camilo, mías, todo, aunque parezca mentira, porque muchos por ahí piensan, no, este va, se sienta y dice, no, lleva trabajo. Después si sale mal, ese es otro problema, y tiene todos los lugares tienen para decirnos que sale mal, que lo que decimos no está bien, tienen cantidad de lugares, pueden llamar al 486-40489, pueden llamar al WhatsApp 3126-0887, pueden poner mensajes en Twitter, loslocos@latribu, pueden mandar al Facebook, Los Locos de Buenos Aires, pueden mandarme al Yahoo, loslocosdebuenosaires@yahoo.com.ar. Así que si sale mal pueden decirnos, y es bueno que nos digan, y muchas veces me lo dicen, en general en privado me dicen, no, esto que dijiste, no acuerdo, bueno, la idea es esa, ¿no? Contraponer opiniones, cosa que solemos hacer en este programa. Pero miren, hoy vi un buen rato, ustedes saben que se discutió la vigencia o no del decreto 179 de este año, del 2025, que lo que significa es dar carta abierta para negociar con el Fondo. Esto tampoco es nuevo, se hizo en el 2022, una parte del peronismo dijo que no estaba de acuerdo con lo del Fondo Monetario, qué sé yo, pero la mayoría pusieron los votitos, como hoy se pusieron en contra, la mayoría en ese acuerdo, ¿se acuerdan? El de Guzmán, después vino el de Massa, bueno, siempre se han hecho acuerdos nefastos con el Fondo Monetario Internacional. Pero hoy yo vi el Congreso, después vamos a pasar alguna cosita, pero vi... todo lo que significa ya la decadencia total, ¿no? las peleas, las chicanas, todo esto que fue, que es el producto del exterminio de valores, que hace 20, 30 años se vienen exterminando valores, sobre todo con los últimos 40 años, con los que nos han gobernado, han ayudado a exterminar valores. Por ejemplo, el valor de decir la verdad ya no existe. Vos podés mentir, te van a decir que eso es la posverdad, qué sé yo, y te dan mentiras. Y los relatos son a los cuales nos tienen acostumbrados. Hoy un señor, un tal Acevedo, que entre paréntesis fue gobernador de la mano de Kirchner en Santa Cruz, después se peleó con Kirchner, fue uno de los que denunció cómo choreaba a Kirchner y todo eso, un tipo muy, muy cercano al gobierno, que interrumpe a uno que estaba hablando de la coalición cívica, que en realidad, más allá del voto de la coalición cívica, yo realmente yo estoy en contra de este acuerdo, ¿no? Pero también tengo que contar cómo viene todo esto, porque parecería que todo apareció este año, ¿no? Todo apareció este año, o el año pasado. El de la coalición cívica explicaba varias cosas, explicaba qué había pasado en el 2022, todos los acuerdos del Congreso durante todos los años con el Fondo Monetario Internacional. Bueno, ya digo, a mi juicio, después el voto de la coalición cívica fue a favor, porque Elisa Carrió había dicho que había que dejarlo, que negocie con el fondo, que sea a favor. Lo mismo que se dijo que dijeron mucho en el 2022, cuando gobernaba Alberto, Cristina y Massa. Exactamente lo mismo, pero bueno, los que se rasgan las vestiduras hoy son los que apoyaban ayer. Lo mismo de siempre, lo mismo de siempre. Pero sale este hombre, Acevedo, y entonces dice... dice, bueno, nosotros el peronismo interrumpe, le dan la interrupción, muy bien, ahí, bien, una cosa. Y dice, el peronismo jamás que estuvo en el Fondo Monetario, porque la soberanía, porque el general Perón, pa. ¿Cuántas cosas que eran todas mentiras? Sí, desde este micrófono lo digo, eran todas mentiras. Entonces, bueno... Le contestó así el de la coalición cívica, bueno, le dijo, yo no soy peronista, porque esa idea de Perón que decía que todos éramos peronistas, a mí no me cabe, así que si Perón decía, como que no le importaba. Pero salió un radical, Kettglas, salió con documentos de la historia del año 44, del año 46, del año 50 y pico, y leyó los documentos con un silencio terrible, porque el tipo estaba leyendo algo que inclusive grandes investigadores que han investigado al peronismo en serio tienen estos datos. Una vez Cafiero, que era un chanta, inclusive el propio Perón, fue ministro de Perón, pero allá por el 50, por ahí, cuando era muy jovencito, es el abuelo de estos Cafieros, que viven también, vivieron siempre de la teta del Estado. Pero Cafiero, que era un chanta, una vez Perón dijo, ese chico me debe varios vueltos, dijo el propio Perón. Pero una vez, allá por el 50 y pico, Cafiero dijo que habían estado viendo con el Fondo Monetario Internacional y le dijeron que la soberanía no se negocia. Y bueno, era toda una chantada, porque era todo mentira. En el año 44... y cuando, es más, cuando se funda, se hace la reunión de Bretton Woods, donde nació el Fondo Monetario Internacional, Perón quería entrar en eso, porque ahí estaban la mayoría de los países. Pero Perón tenía fama, y bien hecha, porque había estado estudiando con Mussolini en Europa, y que era fascista. Entonces no lo dejaron entrar al Fondo Monetario. Y siempre Estados Unidos y otros países, se cada vez que después, porque en el 44, bueno, estaba Farrell presidente, Perón vicepresidente, y intentaron entrar al fondo, no entraron, están los documentos, era una dictadura militar, recordemos, no lo aprobaron. En el 46 hay documentos donde habla de beneplácito con el fondo, qué sé yo, en donde intenta entrar y tampoco puede. Y bueno, después recordemos los contratos con Estados Unidos, con la California en el 52, 53, ya en la última etapa de Perón, y bueno, y su acercamiento a Estados Unidos, todo eso es historia. Y moraleja, y en síntesis, Perón no entró al Fondo Monetario Internacional no porque no quería entrar, sino porque no lo dejaban entrar, porque le quedó el mote de fascista. Recordemos que estaba muy identificado fundamentalmente con Mussolini. Bueno, tenemos leyes que son de Mussolini, como la ley de asociaciones profesionales, por las cuales tenemos estos desastres de dirigentes sindicales. Viene de la ley del laboro, que después Perón la hizo votar, pero originalmente es la impone la dictadura, y bueno, es lo que le permite a Perón, con la burocracia sindical, mantenerse siempre. Entonces, bueno, digamos que hoy hubo una buena en el Congreso, que se aclaró algo de historia. No se preocupen, igual, el peronismo va a seguir con el relato, va a seguir con el relato. Todos los relatos que hicieron siguen manteniéndose. Ya en el 57 ya estaban con el relato. Bueno, en determinado momento se adjudicaron cosas que habían sido hechas en contra de ellos, se las adjudicaron que la habían hecho ellos, como por ejemplo el estatuto docente, que lo tuvieron que hacer porque los únicos que podían enseñar eran los que eran o militantes del partido o militaban en el partido peronista, y había que enseñar con los libros de Yo quiero a Perón y a Evita, bueno, todo eso. Pero el relato va a seguir, y es una pena. Y ese es uno de los problemas que tenemos en la Argentina. Nunca se saldaron los de relatos, hay generaciones que siguen mintiendo, y para colmo, ¿saben qué? Cuando yo me iba, había un grupo de alrededor de 300 personas cantando la marcha peronista. Es decir, ahora son los salvadores. Que quede claro, hay que torcerle el brazo a Milei, que quede claro con eso. Que quede bien en claro. Pero no me vengan a decir que lo que quieren traer a los jubilados es lo que estaban viviendo en diciembre del 23. Hay que ser muy hijo de puta, o como diría Maradona, que lo dijo justo cuando había un gobierno peronista, con Menem, Kirchner y toda esa gente, que dijo, hay que ser muy cagón para no defender a los jubilados. Así que bueno, hasta las 7 de la tarde los vamos a acompañar. Esto es Los Locos de Buenos Aires, y ahora vamos con un tema. Bueno, seguimos haciendo un recorrido de las canciones de protesta. Este año le toca eso. Todos los años tenemos algo nuevo. Este año le toca a las canciones de protesta que se hacían en los años 70, cuando por cantar esto que vas a escuchar ahora, ibas en cana. Digo, para empezar a saber qué es una dictadura, ¿no? A saber qué es una dictadura. Lo que hoy vimos se parece bastante, eso de cerrar el Congreso. Miren, la historia, y disculpen, pero quiero volver a esto porque es importante. En la historia argentina, a Perón le hicimos una marcha en el año 74, de la cual participé, contra la ley de asociaciones profesionales. Le hicimos otra marcha contra la reforma al Código Penal, que le permitía a la policía entrar y detener a la gente, allanar las casas sin orden judicial. ¿Saben qué hizo el peronismo ahí, don Juan Domingo Perón? Directamente dijo, está prohibida la marcha, ustedes no pueden ir ahí. Entonces nosotros en esa época teníamos algo que lo van a tener que empezar a ver si se puede manejar ahora. ¿Qué hacíamos? Nos juntábamos en general las juventudes políticas, que éramos los más dinámicos en esa época, y le hacíamos focos de marcha. Aparecíamos en Constitución 1000 personas, 2000 personas, aparecíamos en el centro 6000 personas, ¿sí? Y no íbamos a Plaza de Mayo porque el gobierno nos prohibía. Eso lo hacían solamente las dictaduras militares, como la del 72 también, la marcha. Recuerdo que yo fui a Plaza de Mayo y después me dijeron algunos, qué boludo, cómo viniste a Plaza de Mayo si la prohibió el gobierno. Había que hacer esto que decía yo, focos en diferentes lados. A ver si los partidos políticos se ponen las pilas, porque nos están llevando a eso, a lo que hacía la dictadura y a lo que hacía el peronismo. Bueno, y digo, para que sepamos lo que hacía la dictadura y no lo permitamos. Después también vamos a hablar de Pablo Grillo, de cómo lo fusilaron, eso también vamos a hablar, y bueno, por supuesto, si es por mí que se vaya mañana a Bullrich, pero yo no lo decido. Para el pueblo, lo que es de pueblo, año 1972, dictadura de Lanús, Facultad de Medicina, ahí estábamos todos cantando en contra de la dictadura, y de ahí muchos después fuimos en cana, como era de costumbre. Piero, para el pueblo, lo que es del pueblo. Era un asunto mal manejado por tres. Libertad era almirante, general o brigadier. Para el pueblo lo que del pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Para el pueblo lo que del pueblo, para el pueblo liberación. Comer bien era muy raro, comer poco era normal, comer era subversivo para el señor militar. Para el pueblo lo que del pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Para el pueblo lo que del pueblo, para el pueblo liberación. Eran actos de violencia, la alegría popular. El pueblo tiene paciencia, dijo un señor general. Para el pueblo lo que del pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Para el pueblo lo que del pueblo, para el pueblo liberal. Estudiar era pecado, clandestino era saber, porque cuando el pueblo sabe, no lo engaña un brigadier. Para el pueblo lo que del pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Para el pueblo lo que del pueblo, para el pueblo prohibiremos la esperanza y prohibido está nacer. No será mucho, almirante. Faltaba más, coronel. Para el pueblo lo que del pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Para el pueblo lo que del pueblo, para el pueblo liberación. Y al país lo remataron y lo remataron más, lo partieron en pedazos y ahora hay que volverlo a armar. Está en la calle a cuidar y a defender esta patria que ganamos, liberada de...

Creo que está claro, es demostrar lo que son los gobiernos autoritarios y las dictaduras, ¿no? Se parece mucho, por ejemplo, después esto que poníamos hoy, que era la dictadura de Lanús, y se hacían ya eran los últimos tramos, ya era cuando se había hecho el acuerdo con Perón para que regrese, todo eso. Todavía estaba la ley 17.401 que se derogó después en el 73 en el Congreso, que era la de represión al comunismo, y el comunismo era muy amplio para ellos, así como es ahora para Milei, ¿no? Todos éramos comunistas en ese momento, aunque algunos lo fuéramos en serio, pero se usaba siempre lo mismo para reprimir, en contra del ser nacional, etcétera, etcétera. Después, hubo unos meses, una primavera democrática en marzo, cuando asume Cámpora, y después empieza lo que fue la masacre. Dentro del peronismo, cuando se forman las 3A con el comisario Villar a la cabeza, un hombre de confianza del general Perón, y después también con López Rega manejando eso, después lo continúa Isabel Perón, y se vienen los 1.500 y pico desaparecidos que hubo en la democracia, digamos en este caso autoritaria, que era de Isabel Martínez de Perón, más de 1.500 muertos, desaparecidos, y después viene la Noche Negra, que en esa coincidimos todos, porque en esa no se tocan determinados intereses de los que siempre han destruido a la Argentina. Y bueno, queremos refrescar todo eso que pasaba por esos años. Bueno, hoy decíamos que hubo una sesión en donde terminaron aprobando el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que nadie sabe quién es. Algunos dicen, por ejemplo, ahora Crónica TV tiene un graffiti, o bueno, tiene que el Fondo Monetario, me estoy trabando, que el Fondo Monetario Internacional va a desembolsar 20.000 millones de dólares para sostener el programa de Milei. Eso es lo que dice Crónica TV. En realidad nadie sabe, porque todos hablaron del acuerdo, pero nadie sabe cuál es el acuerdo, qué le pidió el Fondo Monetario Internacional, qué cosas va a cumplir el gobierno, todas, por supuesto, y veremos de acá en adelante qué es lo que pasa. Nunca nos fue bien con los acuerdos con el Fondo Monetario, siempre se está pagando y cada vez hay más deuda, ¿no? En los últimos años se ha generado se deben más de 400.000 millones de dólares en deuda pública, al fondo más o menos 40.000 millones de dólares, y bueno, todo se va pagando intereses, pero la deuda es cada vez mucho mayor. Bueno, y hoy fue un vodevil el Congreso, fue un desastre. Aquellos privilegiados que hemos visto funcionar el Congreso del 73, vemos cómo funciona este Congreso y decimos: mamita, por favor, por lo menos que alguien que estudie, alguien que diga algo como la gente. Pero imagínense Acevedo con un relato, o imagínense todas las boludeces que dicen los diputados de casi todos los bloques, que eso es lo triste, porque uno dice: ¿de acá quién rescato? Pero bueno, escuchen esto, porque a su vez La Libertad Avanza se pelean entre ellos, el Congreso es de cuarta, La Libertad Avanza, digamos, de octava. Aparte, son todos ladri, que algunos hasta compraron el cargo porque dijeron: vamos con Milei. Y lo peor es que todo esto puede crecer en las elecciones de este año, eso es lo peor. Pero están peleados entre ellos, se agarran a trompada entre ellos, se dividen, todos los días se forma otro bloque. Nadie sabe qué defender, porque claro, Es muy raro, con un presidente que hoy dice una cosa, mañana dice otra, al otro dice otra, al otro dice otra. Si el, por ahí uno lo, de ellos lo apoya al presidente y al otro día el presidente le dice lo que vos dijiste, vos sos un mandril, un simio. Es decir, es un desastre. Hay internas en la ciudad de Buenos Aires, hay internas por todos lados. La Libertad Avanza es un desastre. Y le, Marcela Pagano, diputada por la ciudad de Buenos Aires, esto muy chiquito, como dato de color, fíjense lo que le dice a Martín Menem, fíjense lo que le dice a Martín Menem. Presidente, quiero hacer alusión al pedido de la diputada Biasi. Quisiera saber qué dice su audio que está circulando por los medios de comunicación, invocando al apellido de Pagano. Si usted me puede dar explicaciones, y a mí y a todo el pleno, sería muy interesante, porque hacen alusión a la Comisión de Juicio Político, y usted aquí tiene facultades delegadas por este pleno. Gracias, este diputada. Pleno también precisa explicaciones. Y le hago una aclaración, señor Martín Menem. Usted ha sido elegido por este pleno, por las facultades delegadas, para convocar comisiones. Usted no tiene facultades para desintegrar comisiones. Usted a mí durante un año me presionó para que yo desconociera un acta firmada por el diputado Leopoldo Moró, Cecilia Moró, Emilio Bonzó, tres expresidentes de esta Cámara. Y yo no voy a claudicar con las instituciones. Ese acta de la Constitución de Juicio Político tiene validez, señor Martín Menem. Y si usted considera que no, póngalo y sujete a la votación acá al pleno, porque el pleno también tiene la Gracias. Posibilidad de revocarle a ustedes, a usted, señor presidente, las facultades que usted se atribuye. Usted está en un exceso, haciendo un exceso Gracias, del uso diputada. De sus facultades. Y no me calle, porque ¿sabe qué, señor Martín Menem? Interrumpir al orador es de fascista. Gracias, diputada. Continúe, diputada Rieta. Bueno, ahí se dan cuenta, ¿no? Un Congreso así. ¿Podemos permitir esto, los ciudadanos, esto que estamos viendo? Realmente es lamentable. Por supuesto, ya a ver, para que no se malinterprete, yo quiero que siga funcionando el Congreso. Pero tenemos un presidente que deja mucho que desear. Tenemos un Congreso que deja mucho que desear. Sí, me van a decir desde hace mucho tiempo, sí, desde hace mucho tiempo, nosotros lo venimos diciendo acá, desde hace mucho tiempo. Pero bueno, pero alguna vez tenemos que hacer algo, ¿no? Tenemos que ver, algo se tiene que generar nuevo, ¿no? Bueno, vamos a ver. Bueno, vamos a escuchar una... ¿Saben por qué pongo yo este audio? Porque en esto quiero ser honesto. Hubo algunos discursos de Unión por la Patria que fueron lindos, pero Unión por la Patria fue en el 22 el que le dio al gobierno las herramientas para negociar con el fondo. Entonces cuando hoy se oponen, y bueno, a mí ya esto, viste, está bien, todo es un... cualquier cosa, todo es mentira, estamos en la posverdad, todo, pero tampoco podemos estar tolerando todo. Escuchar ahora a un tipo como Carlos Heller, que en un momento te apoya una cosa y después está el otro, te apoya la otra, no, hay gente coherente. Y en este caso uno podrá estar a favor, estar en contra, pero con respecto al Fondo Monetario Internacional, los sectores de la izquierda, que son minoritarios, han sido coherentes. Por eso queríamos escuchar a Mónica Schlotauer, diputada de Izquierda Socialista y del Frente de Izquierda y los Trabajadores, que daba la argumentación por qué había que votar en contra de esto. Escúchenla. El decreto de necesidad de urgencia, usted ya sabe, desde el bloque del Frente de Izquierda, lo rechazamos, el 100%. Y no solo lo rechazamos, sino también que presentamos un proyecto de antípodas de este acuerdo y de estas políticas de virreinato que plantea la ruptura con el Fondo Monetario Internacional, que plantea que se desconozcan todos los compromisos asumidos por todos los gobiernos, particularmente el 2018 y también en el 2022, bajo el último gobierno peronista, pero además que la plata que ustedes están enviando a las arcas internacionales y a los usureros quede en nuestro país, porque es el fruto de nuestro trabajo, el de nuestros compañeros, el de nuestras compañeras, y es fruto también de la miseria que estamos viviendo. Entonces, entonces, con esa plata que ustedes están enviando, podríamos resolver los problemas de Bahía Blanca cuanto antes, podríamos dar el aumento de emergencia a los jubilados, podríamos tener salarios dignos en el Estado y reincorporar a todos los despedidos que tuvimos durante un año y poner en pie todas las fábricas y talleres que se cerraron. Esa plata que se están llevando y que hemos pagado durante este año y durante todos los años es la responsable de la miseria que estamos viviendo. Bueno, recién veía pasar acá en uno de los canales que tenemos algunos gremios que están entrando. Yo cuando me fui pasé con el colectivo que me llevó al Congreso. En realidad me dejó justo en la esquina con el colectivo 7. Y pasé por el gremio UTE y vi la gente que había, y ahora veo la gente que está marchando y me da tristeza, ¿no? Porque está bien, los jubilados docentes por ahí ganan más, pero UTE lo único que puede aportar es 200, 300 personas. Un gremio que tiene más de 9.000 afiliados, según dice, ¿eso es todo lo que puede aportar a una marcha? Bueno. Y después, bueno, vi su teba, vi cuando llegaban todos, que llegaban todos juntos, su teba de La Matanza, que movilizó, pero que está enfrentada a Baradel y a todo ese grupo, que no, la verdad, no, su teba común no lo vi. Y sí, no lo vi en la marcha, pero por ahí estuvo. Pero su teba multicolor, opositor, serían alrededor de 200 personas. Muchachos, yo sigo insistiendo, con esto no vamos a ningún lado. A mí me queda la referencia de las universidades. A mí me queda la referencia de las universidades. Es decir, se pudo juntar en Plaza de Mayo más de 500.000 personas. En estas marchas no se podemos juntar más de 20, 30.000 personas. Algo pasa. Todos sabemos que hay un grupo que va a ir a provocar. Que no son Barra Brava, por ahí hay. Bueno, ahora dicen que detuvieron al que quemó el móvil de la policía. Dicen que era Barra Brava de All Boys. Yo todavía tengo mi duda. Dicen que es, tengo mi duda. Porque llama la atención, ¿no? Un hombre que va a quemar un auto de la policía está vestido de amarillo con una gorrita roja. Lo detienen varios días después y en ese momento lo dejaron quemar el patrullero. ¿Cómo es la cosa? Bueno, y después hoy también vi un grupo de unos 50, 60, mezclado ahí, algunos que tenían bronca, que a un pibe que pasaba vestido de policía, pero se ve que no estaba en servicio, le empezaron a tirar cosas y a pegarle. A mí, pegarle a una persona entre muchos, en mi barrio decía que era de maricones. Y ojo, era como se decía en mi barrio. Por supuesto que ahora alguno me va a decir, pero no, con perdón, pero bueno, hay cosas que uno las tiene adentro y las tiene que decir. Así que si le moví algo a alguien, que me disculpen, pero era lo que se decía en mi barrio. Vamos a cambiarlo y pido disculpas por lo que dije antes, pero se decía eso en mi barrio. En mi barrio se decía que era de cagones. Pegarle 50 personas a un pibe flaquito. Bueno, yo ahí me pongo del lado de ese, aunque fuera, no sé, pero. Y les pedía todo, párenla, y la pararon y le pegaban, le tiraban cosas. Bueno, entonces me parece que así no se puede organizar algo para pararle la mano a Milei. ¿Por qué no nos ponemos las pilas? ¿Por qué no generan los partidos políticos las autodefensas para que todos estos delincuentes no estén ahí? Si se ubican fácil, o se les meten Si son todas columnas organizadas de poca gente y ellos se meten ahí, ¿por qué no hacemos algo? Bueno, y haciendo algo, vamos a dar una noticia que en principio es esperanzadora. En principio es esperanzadora. Anoche habló el papá de Pablo Grillo, Fabián Grillo, y dijo que está respondiendo algunas cosas y que dentro de la gravedad, de la estabilidad y la gravedad, hay una esperanza y todos estamos rogando. Y bueno, y aquellos que rezan, por favor, recen por Pablo Grillo. No tenemos muchos mártires en la Argentina. Mariano Ferreira, asesinado, recordemos, en el gobierno de Cristina. Nahuel, en el sur, en el gobierno de Macri. Poblete, en el gobierno de Neuquén, el nacional era de Cristina, perdón, Poblete, Fuente Alba, asesinado por Poblete, en Neuquén, Costec y Santillán, tenemos muchos, así que ojalá se recupere, ojalá se recupere. Vamos a escuchar a Fabián Grillo. Está grave pero estable, tuvo un periodo de un episodio de fiebre, que dentro de la situación es algo esperable, pero bueno, está medicado, y en síntesis es eso, está grave pero estable. Hubo algunos signos que te dan algún aliciente, digamos, de reflejo, le hacen algo que le llaman vacaciones de sedación, o sea, le bajan la sedación y él reacciona, reacciona la mano, el pie, las piernas, ahí reacciona al estímulo, digamos. Y recién estábamos hablando con el doctor Giovanni, que nos comentó que es joven, está, hay esperanza en ese sentido. Tengo palabras para todos, no solo médicos, enfermeras, personal en general, todos, absolutamente todos. La verdad que me emociona cuando me los menciono. Bueno, eso decía, ojalá, vamos, fuerza Pablo, fuerza. Ahora, una cosa, porque claro, la semana pasada no lo pudimos ver. Hay un video que sacó Clarín el día viernes, que se ve perfectamente cómo tiran, cómo le disparan con una pistola el... la bomba de gas lacrimógeno, cómo la tiran en recto, ¿eh? Unas pistolas que habían estado prohibidas, esas pistolas en el mundo están prohibidas porque son armas mortales. En general se tiran cartuchos que tienen que ser más livianos para arriba. Ahora, si te tiran igual este cartucho para arriba y te cae en la cabeza, también te afecta por la ley de gravedad, ¿no? Pero digamos que esto fue directamente a quemarropa. Yo no sé, en estos momentos Clarín está muy tenso con el gobierno. Está tenso porque recuerden que Clarín compró Telefónica y Milei, con una argumentación que es válida, porque es la argumentación que nosotros dábamos en su momento, que a Clarín lo salvaron con la ley de industrias culturales, ¿se acuerdan? Con la especificación, ¿se acuerdan todo eso? Que, bueno, todos sabemos lo que es Clarín, que está comprando esta empresa y que se está transformando en un monopolio, así como se transformó en un monopolio cuando negoció con Néstor Kirchner tener Cablevisión y Multicanal todo junto. Es decir, todo eso es cierto. Ahora, no es justamente Milei que le pega a Clarín y a los trabajadores de Clarín por eso. Milei le pega porque hay inclusive economistas muy renombrados que le cuestionan cantidad de las cosas que dice o lo ponen al descubierto en muchas cosas que está diciendo y que está haciendo. Así que es por eso. Pero bueno, en esto, el Clarín, el día viernes, recordemos la represión anterior fue el miércoles, el día viernes sacó esta filmación y se la envió a la justicia, y está clarísimo, está hasta el gendarme que dispara, está todo. Así que, bien. Y por supuesto no puedo dejar, porque aparte viene en el próximo programa, el trabajo de Manuel Coria, que es el primero que hace la filmación y que después lo ayuda a Pablo cuando viene la ambulancia. Y ahí quiero decir otra cosa también, a la muchachada. Yo digo muchas cosas, pues, bueno, algunos nos escuchará, qué sé yo, algunos no, pero bueno, uno tengo la necesidad de decirlo. No se le puede tirar piedras a una ambulancia, ¿eh? Ni en la guerra le tiran algo a una ambulancia. La denuncia que hizo Crescenti, que yo pude ver los videos, de que va a rescatar a alguien que se está que está gravísimo y le tiran piedra a la ambulancia, muchacho. Ustedes son los revolucionarios los que le tiraban piedra. No sé, hay algo que huele mal en Dinamarca, ¿no? Y en Plaza de Congreso. Tirarle piedras a una ambulancia. Miren que las manifestaciones de antaño mandaban ambulancias para provocar, para abrir las manifestaciones, no pasaban con la sirena, y todos sabíamos adentro de la ambulancia que había servicio, que no eran médicos, nada, que pasaban solo para joder y abrir y bueno, y fichar. Pero ni ahí le tirábamos piedra a las ambulancias. Y menos una ambulancia que viene a salvar a una persona. Por favor, cuántas cosas que tenemos que corregir. Bueno, para universitario, vamos a escuchar un poquitito a Daniel Ricci, secretario general de FEDUN, que ayer y antes de ayer hicieron un paro universitario, y quiero que escuchen atentamente cuáles fueron los reclamos. Recordemos que ahora Daniel Ricci, que es la CONADU, el FEDUN, que es los paros los empezó a hacer en la época de Milei, para él antes ganaban muy bien los trabajadores, pero cuenta algo que quiero que lo escuchemos. Daniel Ricci. Bueno, el día de ayer y hoy se cumple un paro en las 61 universidades públicas de nuestro país. El paro es prácticamente total y lo que muestra es el rechazo de los trabajadores docentes y no docentes a esta política de ajuste, sobre todo nuestro salario. Desde que Milei es presidente, el año pasado perdimos 70 puntos frente a la inflación, y ahora con propuestas salariales del 1% para enero y febrero, intentan que eso se profundice a lo largo de este año. A su vez, también el presupuesto para las universidades está congelado respecto del año pasado, y ni que hablar, bueno, de las becas para los estudiantes o la falta de financiamiento para ciencia y tecnología. Pero es un combo explosivo que ponga en riesgo de funcionamiento a todas las universidades públicas. El presupuesto es el mismo del año pasado, pese a que obviamente la inflación sigue por arriba de los 2 puntos. Tengamos en cuenta que el año pasado el presupuesto para ciencia y tecnología ejecutó solamente un 10%, o sea, un 90% de su ejecución, algo nunca visto. Y bueno, lo que estamos viendo es que lamentablemente tanto docentes como investigadores están yendo de las universidades públicas en busca de otro trabajo, porque no tienen manera ni de subsistir ni seguir adelante con sus investigaciones y con su docencia. Tenemos conversaciones con la subsecretaria de Políticas Universitarias, con el Ministerio de Capital Humano, pero la verdad que hasta ahora, desde que Milei es presidente, con una falta total de compromiso, dijo, ha destruido las paritarias, porque lo que ellos dicen es, llevan una propuesta que siempre es por debajo de la inflación, no sabemos dónde sale, si la hace el ministro de Economía, Milei, si la hace Conan, y ellos lo que traen, hay que hacer eso y no hay ningún tipo de negociación. Lo que hacen es que todos los meses estemos un poquito peor que el mes anterior. Es un problema gravísimo lo que pasa en las universidades, pero también es algo tremendo lo que pasa con los jubilados, que llegan a fin de mes, que no tienen medicamentos. Es algo tremendo lo que pasó con la represión. Es lamentable que en nuestro país tengamos que ver un argentino se debate entre la vida y la muerte después de una brutal represión policial. Bueno, lo que me dicen muchos periodistas, ¿no? Cuando yo digo, bueno, la pérdida salarial nuestra. Todos los trabajadores vienen perdiendo también, igual que los jubilados frente a la inflación. El caso nuestro por eso un poquito mayor el porcentaje, pero desde que Milei es presidente, al 99% de los argentinos le va peor. Y por eso un poco la agenda después de este paro va a ser el miércoles, vamos a participar de la marcha en defensa de los jubilados, el 24 de marzo en la marcha con los organismos de derechos humanos, y en abril será el paro de la CGT, donde acompañaremos a todo el resto de los trabajadores. Los trabajadores de las universidades este último año han perdido un 25%, que esto se agregan el año pasado. Si esto se agrega a lo que perdieron en el 23, en el 22 y en el 21, vienen en los últimos cuatro años, a partir del 2019, vienen perdiendo una cifra mucho mayor a este 25%. Deben haber perdido como el 60, el 70%, que los jubilados hemos perdido bastante más, ¿no? Hemos perdido ya casi el 100% entre el 2020 y el 2021. Bueno, vamos. La canasta del jubilado está en el 25%, ¿no? Digo, para tener en cuenta. La mayoría no cobramos más de 400 o 450 lucas. Vamos a escuchar ahora uno de los pocos tangos de protesta. Fue cantado en el año 1953, y por esto en el 53 ibas en cana. Por cantar esto, recuerden Pugliese, que estaba cada 2x3 en cana, entre el año 46 y el 55 estuvo, creo que 27 veces me encontró el maestro que estuvo preso. Hasta el propio Perón, ya viejo, una vez lo llamó a la Casa de Gobierno en el 74 y le dijo: discúlpeme por todos los años que lo metí preso. Claro, en total era joda meter preso, ¿viste? Bueno, ¡pan! Tango de Celedonio Flores, estrenado allá por el 32 y cantado por Edmundo Rivero en el 53. ¡Pan! Él sabe que tiene para largo rato, la sentencia en fija lo va a condenar, así entre sumiso, cabrero y amargo, la luz de la aurora lo va a saludar. Quisiera que alguno pudiera escucharlo en esa elocuencia que las penas da. Y ver si es humano querer condenarlo por haber robado un cacho de pan. Sus hijos no lloran por llorar, ni piden masitas, ni dulces, ni chiches, señor. Sus hijos se mueren de frío y lloran hambrientos de pan. La abuela se queja de dolor, doliente reproche que ofende sombría, también su mujer. Es cuánta inflama en una mirada, toda la tragedia le ha dado a entender. Trabajar, ¿a dónde? Tender la mano, pidiendo al que pasa ni moja. ¿Por qué recibir la frente de un perdón, hermano? El que es fuerte y tiene valor en su bien. Durmieron todos, hacho la barrita, si te supo ayuda, que ayude Satán. Un vidrio, unos gritos, auxilios, carreras, un hombre que llora y un cacho de pan. ¿Qué quieres? ¿Tener razón o un colectivo? ¿Quieres tener razón o un colectivo? ¿Qué es lo que querés? La tribu, 35 años. ¡Viva!

que está en la marcha como todos los miércoles, como lo venimos haciendo desde hace muchos años, y que es un despropósito, ¿no? Dice que mientras los jubilados se mueren de hambre, el operativo este sale miles y miles de pesos, que realmente, no sé, pero yo creo que esa plata, si, entre la plata del operativo, la plata de la vara de goma que tira, la plata de los cartuchos de gas y todo eso, yo creo que si... se podrían ahorrar eso y eso dárselo a los jubilados en vez de hacer esta barbaridad que están haciendo represiva. Me contaba que hay pero cantidad de gente de todas las fuerzas. Bueno, yo que estuve temprano también lo vi eso. ¿Qué tal, Camilo? ¿Cómo te va? Aló, ¿cómo va? ¿Te adelantamos hoy? Sí, pero no nos vamos después, ¿eh? No, nos vamos antes. Después te vas vos. Algo. Viniste acompañado hoy. Sí, estoy particularmente contento porque vino mi hermano, vino Manu de visita. Así que, estoy feliz. Y me... nada, no es de los Barra Brava, no. No tira piedras. No. Son los tirapiedras, son los de Saavedra. Es como yo, es de los charlatanes, ¿viste? Claro, es como era... los genes. La espada, la pluma y la palabra, no. La pluma y la palabra. La palabra, claro. La espada, exactamente, la espada tenemos, no. La tenemos. O la espada por ahí también, pero no la piedra. Claro, también. Bueno, también pobre pibe escuchándome a mí todos los días. Toda la vida. Toda la vida, todos los días, toda la vida. Sí. Bueno, contame, ¿qué tenés para hoy? Tenemos un poco de todo. Antes de hablar un poco de todo, para, te voy a interrumpir. Sí. ¿Qué pasa con la gladiadora, loco? ¿Viste el partido del otro día? ¿Viste ese desenlace trágico? Que son las... a ver, estamos lejos ante el peor campeonato de la historia de Boca. No quiero... sé que suena muy hablamos del femenino. Sí. El otro ya fue peor. Ya. El masculino ya rompió su propio récord también negativo. El femenino está rompiendo los propios en este momento. Pero... insistimos, teniendo en cuenta lo bien que venía el fútbol femenino en los últimos años, el haber ganado tantos torneos, lo dijimos en la columna de la semana pasada. Bueno, hay muchos récords negativos por romper. Y resulta que se están rompiendo en este momento. De 17 equipos, las gladiadoras en este momento están en el puesto 12, con tan solo 7 puntos en 6 partidos jugados. Este sábado jugaron en San Luis contra San Luis Fútbol Club. Y perdieron por 1-0 en una de las últimas jugadas, una insólita jugada. Lo vi. En un partido apático, me atrevo a decir, de parte de las gladiadoras, con un San Luis que estaban chochas las muchachas, rescatando el empate, no pasaba mitad de cancha. Se apuraron en sacar una pelota de abajo, dejan una pelota corta y patean de cualquier lado la número creo que 26 de San Luis, la clava al ángulo. De 30 metros de distancia, una cosa sacada de contexto. Pero bueno, en definitiva, no solamente ganó San Luis, este sábado le ganó Boca, sino que hoy a la mañana le ganaron 1-0 Huracán en la Quemita. Y San Luis, por más que no venía en la discusión y no lo mencioné como uno de los equipos potenciales ganadores del torneo femenino, San Luis en este momento está puntero. Tiene 15 puntos, tiene 5 partidos ganados, 2 partidos perdidos. Acumuló ya 4 victorias al hilo y se mete en la pelea. A quien di campeón, o posible campeón, o quien tiene mayor cantidad de posibilidades, que es Newell's, que se reforzó muy bien, lo hablamos la semana pasada con la Roquette, con Diana Falfán, jugadoras espectaculares. La Roquette, la máxima goleadora de la historia del fútbol femenino a nivel selección argentina. De todas maneras, Newell's este fin de semana perdió el invicto, perdió en Rosario 2-0 con Ferro. También una sorpresa, Ferro, que ganó tan solo un partido, venía de no ganar ninguno. Ganó uno y se lo ganó al puntero y, a mi juicio, máximo candidato a ganar este torneo, este campeonato de apertura femenino. De todas maneras, Newell's tiene fecha libre y seguramente retome la punta en la próxima fecha, ¿no? ¿Qué sucede con las gladiadoras ahora que están tan lejos? Mañana, 10 de la mañana, en Casa Amarilla van a jugar contra Platense. Un partido que llegan, por supuesto, en todos los partidos las gladiadoras llegan como candidatas, pero viendo los resultados negativos de estar a 2 victorias, 1 empate y 3 derrotas, o sea, para dimensionar el momento en el que está el fútbol femenino boquense, 3 derrotas fueron la cantidad total de derrotas que tuvieron en el torneo, no en el pasado, en el clausura, sino en la apertura el año pasado. O sea, eran 18 equipos, en 17 partidos habían perdido 3 partidos, nada más. Ahora en 6 perdieron la mitad, perdieron 3. Pero bueno, mañana está la oportunidad de levantar cabeza, aprovechar que los de arriba no están ganando tampoco. Por ejemplo, San Lorenzo acaba de perder 1-0 con Banfield. San Lorenzo, que está a 4 puntos de San Luis, quedó muy lejos, está a 2 puntos de SAT. Y quedó en el quinto lugar. Tienen las gladiadoras mañana la oportunidad de acercarse un poquito, ganar, sumar 3 puntos, llegar a los 10 puntos y por lo menos asomar un poco la cabeza, pasar a equipos que son bastante inferiores que Boca. No los voy a nombrar ahora, no los quiero quemar tampoco, aparte el torneo está bastante parejo ahora, pero la posibilidad de sumarse a la pelea de este torneo. Está complicado, está muy difícil, tengo la esperanza de que se ordenen un poco las ideas y el juego en el equipo de la Ribera, así que nada, y que peleen el torneo. Uh-huh. La esperanza está difícil. Doy como candidato, mantengo lo que dije la semana pasada, doy como candidato a Newell's. Uh-huh. Que es una pena, ¿no? Acostumbrarse a ganar tanto. Pero se desarmaron el equipo, ¿no? Desarmaron el equipo. Se fueron muchas jugadoras, sí, por supuesto. Lo que creo también es que, porque vinieron muchos refuerzos también, algo de eso hablamos la semana pasada. En este momento, a ver, si vemos los refuerzos, que en general, en posiciones que Boca ya tenía jugadoras, qué sé yo, a ver, tengo acá la lista de refuerzos, la única que es titular de las 9 chicas que vinieron es Belén Pokoraki, primera central que jugó en Ferro el año pasado, es la única que es titular de 9 que trajeron. Después hablamos la semana pasada, Celeste Dos Santos, una de las goleadoras del equipo, que tiene un futuro impresionante y tiene un presente también espectacular, de las más decisivas y desequilibrantes de Boca, por los próximos meses no va a estar jugando, está embarazada, espera un niño o niña. Camila Gómez Ares también, una de las más armadoras de juego, una de las que se ponía el equipo al hombro, también fue madre hace poco, hasta que vuelva a jugar le va a tomar unos meses volver a encontrar el ritmo. Un montón de lesiones, Lorena Benítez, que la 5 más posicional, que metía muchas pelotas filtradas, muchos pases en profundidad y demás, también una lesión muy complicada en la rodilla que también la va a dejar por lo menos desde ahora unos 5 o 6 meses más afuera. Así que sí, el equipo se desarmó y por supuesto no se incorporó a la altura, podríamos decir, ¿no?, de reemplazar jugadoras claves. En ese sentido se termina emparejando con el nivel de lo que es el resto del fútbol femenino y Boca en este momento sale perdiendo, pero por mucho. Uh-huh. Pareciera que, o por lo menos por estos partidos, por la manera con la cual se están jugando los partidos, pareciera que dejó de ser una especie de cuco, ¿no?, Boca. Uh-huh. De que saben todos los equipos que inclusive en Casa Amarilla, inclusive en la Boca, le pueden sacar por lo menos algún punto, ¿no? Uh-huh. Es una pena, pero bueno, esperemos que levante. Mañana hay una oportunidad bastante interesante. Bueno, Camilo. Bueno, ahora vamos a lo tuyo. Acá estoy viendo que sí. Dice que agredieron a un equipo de Crónica TV. Sí. Bueno, sí. Dicen que hay infiltrado. Bueno, siempre lo mismo. Siempre lo mismo. Esperemos que igual no pase a mayores, digamos. Sí, parece que viene tranquilo, pero si te meten gente también, si te infiltran y están buscando que haya lío, tarde o temprano, ¿qué va a suceder? Meten gente y después hay algún cabeza de termo. Yo hoy estuve separando ahí que le pegaban a un pibe que iba solo, le estaban pegando entre 30 y 40, le tiraban cosas, que iba con un uniforme, se ve que era un policía que no estaba de servicio, y a la vuelta por Rodríguez Peña lo iban siguiendo. Bueno, por ahí con otra persona pudimos parar un poco, pero había, algunos eran provocadores, pero otros eran gente con mucha bronca que se desahoga así. Pero como dije antes, lo vuelvo a repetir, pegarle a una sola persona entre 30 y 40 de cagón, ¿eh? Acá y en todo lado, y sobre todo en la ciudad de Buenos Aires. Vamos con lo tuyo, Camilo. Dale, vamos al cine. Espero que esta semana, habiendo oyentes, habiendo escuchado la columna de la semana pasada, se hayan acercado a algún cine, hayan visto alguna linda película por un precio muy accesible. Creo que el conductor de este programa no lo hizo, no me hizo caso. Espero que los oyentes sí lo hayan hecho. De todas maneras, a mí me hubiese gustado. No, el conductor. No. Se quedó en la movilización. No, pero bueno, yo fui, de hecho fui. Fue, por supuesto, muy linda experiencia. Cuando se dan estos eventos también, estas iniciativas, suele ir mucha más gente al cine. Es muy lindo ver todas las salas llenas. De todas maneras, yo vi una película que se estrenó el año pasado. En mi sala éramos tres, pero nada que ver con lo que eran el resto de las salas y la cantidad de movimiento que se vio en los cines, y que mismo en los propios números que reflejaron las distribuidoras en la taquilla durante este fin de semana, se notó un impulso a partir de esta iniciativa, ¿no? Así que todo lo que sea incentivar y motivar a llevar público a las salas de cine, algo que es inagotable, algo que ya se anticipó su muerte durante varias oportunidades, en varias ocasiones, es muy lindo ver que sigue yendo gente a los cines. A ver películas, teniendo en cuenta lo que implica y lo que significa la experiencia, yendo a ver películas nuevas, viejas, algunas que las encuentran en la manta o filtradas, o que se están reestrenando meses después o años después, bueno, la experiencia es distinta a verla en cualquier otro dispositivo, por supuesto. Así que celebro que se mantenga viva esa tradición, y que, insisto, todo incentivo que signifique llevar gente al cine siempre lo voy a apoyar. Dejando de lado la fiesta del cine que termina hoy, todavía están al día. Sí, te interrumpo. Me enteré que está remasterizada y la estrenan ahora en el cine Rocco y sus hermanos. Ah, mira. De Luchino Visconti con Alain Delon. Mira vos, hubo, sí, después de. Sí. Del fallecimiento de Alain Delon, hubo mucha. La reestrena. Hubo mucha movida, hubo, sí, remasterización, todo lo que implica. ¿Y pero no estará por la fiesta del cine esta? No, te aseguro que no. Ah, ¿no? Viendo toda la cartelera, te aseguro que no. Tal vez puede ser en algún ciclo, o que pueda, entre paréntesis, una película que tiene una copia en YouTube, que estoy viendo en este momento. Y sí, seguramente. Tiene una copia en YouTube, también está en una plataforma. Acá estoy mirando. Pero bueno, de todas maneras, sí, después del fallecimiento de Alain Delon, inclusive hubo algunas proyecciones en algunos cines. En recuerdo algunas de sus películas, como El Gato Pardo, por ejemplo, que posiblemente es la más conocida que hizo, hubo algunas proyecciones en memoria, muchas remasterizadas. Me imagino que a raíz de como dije antes, a raíz de su fallecimiento, tal vez se pusieron en movimiento y en marcha un montón de otras remasterizaciones, perdón. Sí, estreno el 3 del 4. Mira, no lo tenía hasta ahora, no lo tengo chequeado. Sí, ok. Parece que se reestrena. No lo tengo chequeado. Puede ser otra cartelera. Mira, nos acaban de mandar un correo, Camilo. Ah, esa es la trampa. Vamos a decir la trampa. Ah, yo no sabía qué cartelera estábamos chequeando. Y lo tengo yo acá, claro. Nos acaba de llegar uno que dice reestreno en cine 3 de abril. Ah, bueno. Entonces anticipo a los oyentes que me estoy enterando ahora en vivo. Vamos a tener en un par de semanas. Vamos a hablar. Te habías asustado, de Rocco te vi todo y sus asustado. Hermanos. Me quedé. ¿Qué me está queriendo decir? Recién entró. Expliquémosle a los oyentes. Es decir, nosotros tenemos. Hay varias distribuidoras que nos avisan. Claro, por supuesto, hay contacto, sí. Camilo, chequeamos todo esto antes de venir acá, y después yo voy viendo los que nos van entrando. Tengo, claro. Y nos acaba de entrar de la distribuidora. A ver, vamos a. De una distribuidora, bueno, dice, bueno, todos los premios del festival Mirada o CDI, seguro. Mirada distribución. ¿Conocés, sí, sí, no? Sí, sí, claro. Sí, por supuesto. Bueno, por supuesto. Gracias a la gente de Mirada. Gracias a la gente de Mirada. Gracias a Analía Sánchez, que suele mandarnos estas gacetillas. Y que vos solés ir a ver los estrenos al cine. Y hay algo que traer. Yo a los no tengo oyentes, tiempo, sí. Por eso estoy. Sigo. Pidiendo una tablet. Claro, una tablet, alguien que, no, por favor, que le sobre una tablet vieja, qué sé yo, que qué la tristeza. Que la mande acá, Lambaré 873, la deja a nombre de Roberto Ruiz, va a ser agradecido. Y si no, que se contacte conmigo, la voy a buscar. Es muy triste. Es triste, sí, es para triste. Ver las películas, ¿sí? Bueno, dale, seguí porque exclusiva, entonces anticipo, en un par de semanas vamos a tener Rocco y sus hermanos. Espectacular, una notición, me pone muy contento también. Pero para esta fin de semana y también hasta fines de este mes, ¿no? Sí, desde el 15 hasta el 30 de marzo, acérquense al Teatro San Martín en Corrientes 1530, porque en la Sala Lugones se van a estar proyectando. Recordando y festejando, celebrando el mes de la mujer, se van a estar estrenando 8 largometrajes dirigidos por Dorothy Arzner, una directora muy interesante que empezó a abrirse, empezó como che piba, podríamos decir, empezó a abrirse camino en Hollywood en la era sonora, ya por los años 20, perdón, previo al cine sonoro, en el cine silente por los años 20. Y entró y despegó una carrera en los años 30, entrando en la edad de oro del cine sonoro de Hollywood, con un montón de películas, de las cuales muchas van a poder verlas en esta... Se me fue el nombre en este momento, pero en estas proyecciones que va a estar dando la Sala Lugones, de películas como La Sangre y Arena, una película que ella realiza una especie de dirección de segunda unidad, haciendo planos cortos. Es algo tal vez muy técnico, pero uno de sus primeros acercamientos al cine, una película completamente muda. Después, entrando en cine sonoro, Chicas que trabajan y Honor entre amantes del año 1931, Tuya para siempre del año 1932, hacia las alturas de 1933, Matrimonio y Señorío, y Su última aventura de 1937 y Baile y Pasión de 1940. 8 películas imperdibles donde pasamos sobre todo en lo que es la explotación del propio cine sonoro en sí. Hay mucho baile, hay mucha música. Y Dorothy se metió muchísimo en estos terrenos. Después, hacia el final de su carrera, ella termina trabajando y dirigiendo un montón de series de televisión, algunos pilotos y demás. Pero no solamente el homenaje es a Dorothy, sino también a Aida Lupino, que se van a estar proyectando películas entre los años 49 y, sí, década del 50 y del 60 más o menos, con 5 películas como No Deseado, Ultraje, posiblemente la más conocida de ella, de 1950, El Bígamo de 1953, La Muerte en Acecho de 1953, también un peliculón absoluto, 2 pescadores que levantan un tipo en la ruta y el tipo los amenaza de muerte. Y Las Diablillas del Convento, 1966. También Aida Lupino tuvo un final de carrera, podríamos decir, muy similar, también dirigiendo en televisión, pero es muy interesante también cómo las mujeres que solían tener durante muchísimas décadas tuvieron roles muy secundarios en el cine o meramente estéticos, también se metían un poco, o algunas pudieron hacerse camino entre una industria completamente dirigida por hombres, pudieron hacerse camino y tener una voz, ¿no? Sin ir más lejos, Aida Lupino, que fue actriz también, actuó en un montón de películas, tuvo una carrera muy extensa. Inclusive se metió en el mainstream de Hollywood de los años 40 dirigiendo policiales, ¿no? Policiales negros, que eran lo que más vendían en esa época. Así que les digo los que les dije al principio, acérquense a Corrientes 1530 en la Sala Lugones de San Martín. 8 películas dirigidas por Dorothy Arzner y por Aida Lupino. Sino también pueden entrar en complejoteatral.gov.ar/cine

18 horas 36 minutos y seguimos acá en FM La Tribu y los vamos a acompañar hasta las 7 de la tarde. El día 7 de marzo, para la gente de Bahía Blanca fue un día terrible, pues que se desató un temporal que convirtió a Bahía Blanca en lo que se puede llamar una catástrofe. Hubo inundación. Según el parte de hoy del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, hay 16 muertos, dos desaparecidos, que son dos chicas, dos niñas, Pilar y Delfina, y bueno, y cantidad de gente afectada. Nosotros queríamos charlar sobre este tema, sobre las consecuencias, sobre cómo se origina, con Maya Dittler. Maya es periodista de FM de la Calle. ¿Qué tal, Maya? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ante todo, un abrazo grande para toda la gente de FM de la Calle. Tuve la suerte de estar, de tener un programa ahí durante muchos años. Así que, bueno, un saludo grande. Bueno, muchas gracias. Una radio, bueno, después que me fui yo, que para mí una de las mejores radios, ¿no? Digo esto porque si no quedaba medio pedante, ¿no? Lo que estaba diciendo, Maya. Maya, bueno, quería ver un poquito, contame un poco. Primero, vamos a empezar, todo esto que estamos viendo desde Buenos Aires, porque están todos los medios nacionales allá desde hace un tiempo y todos los días aparecen donaciones y donaciones y gente donando. ¿Todo esto es así? Eso por un lado. Y por otro lado, yo escuché varias veces a muchas personas de allá decir que podría haber más muertos, que podría haber pasado como pasó con Scioli en La Plata, que en determinado momento se decía que había 80 y pico muertos y había muchos más, e inclusive un juez hizo una investigación y se comprobó eso. ¿Cómo lo ves vos todo esto? Bueno, en principio, mira, arranco por esto último que mencionás. Eso está descartado en principio, o sea, es una especulación enorme la que se está haciendo con respecto al número de muertos. Y hay un dato muy interesante, que es que, claro, toda esta gente que decía, porque por ahí salían en estos medios nacionales que hicieron cobertura acá, que vos mencionabas, a decir, no, yo vi un montón de cadáveres flotando. Bueno, lo que pasó después es que la justicia llamó a declarar a esas personas a las que pudieron localizar para que, si efectivamente habían visto un muerto que no había sido notificado, porque bueno, ustedes saben, cuando hay una persona fallecida, hay un montón de instituciones que intervienen en eso, gente, personas que tienen que certificar esa muerte. Bueno, no es fácil ocultar un muerto. Pero La Plata pasó. La Plata pasó, por eso te digo, pasó, y era justamente el gobierno de Scioli, y eso pasó. Por eso yo consultaba, y por eso los llamo justamente a ustedes, porque sé que en los casos como estos se dice cualquier cosa. Está muy bueno que lo aclares, ¿no? No, bueno, en concreto, justamente por eso, para aclarar la situación, la justicia llamó a declarar. Ayer fueron 6 personas las que tuvieron que declarar sobre este tema, porque habían dicho en medios o en redes sociales que habían visto o habían escuchado que alguien había hablado de más personas muertas. Lo que no se descarta es que por ahí haya alguna persona que quizás era una persona sola, que por ahí no tenía gente muy cercana acá, o al menos en los días posteriores, ¿no? Ahora ya habiendo pasado más días, uno no cree que puedan llegar a aparecer, pero en ningún momento se dijo, bueno, son 16 los fallecidos y no hay posibilidad de que nadie más aparezca, ¿no? Había lugares en los que costó llegar, a los que costó poder ingresar, y bueno, eso no se descartaba, pero sí hay por ahí cadenas maliciosas por WhatsApp o redes sociales, más bien son fake news, son no porque yo vi en la verdulería, escuché que en tal lugar, una cosa más de boca en boca que fue circulando, pero que no se pudo comprobar, incluso que, bueno, que provocó que intervenga la justicia. El número es de 16 fallecidos, gente desaparecida ya no hay, a excepción de estas dos chiquitas que siguen buscando. Ahora te voy a dar algún detalle más sobre ese operativo, sí. Pero no hay, ya eso quedó esclarecido. Se tomaron el trabajo las autoridades de llamar persona por persona de aquellos que habían notificado como desaparecidos, que en realidad muchas de esas personas, en realidad lo que tenían era dificultad para poder comunicarse porque no hubo buena señal durante los días, durante ese día y los días posteriores. Entonces, quizás se evacuaron, se fueron a algún conocido, algún amigo o vecino también del barrio, y de a poco se pudo ir reconstruyendo eso y se pudo dar con esas personas. Uh-huh. ¿Sí? No es el caso, por supuesto, de estas dos menores de edad, dos hermanitas de 1 año y 5, sí. Pilar y Delfina, que desaparecieron en el ingreso a la localidad de Cerri, uh-huh. cuando su familia intentaba ir hacia la localidad de Mayor Buratovich para escapar un poco de la tormenta. Bueno, uh-huh. Terminó ocurriendo esta tragedia y se está desarrollando un operativo gigante, uh-huh. con una última novedad, que es una pericia que inició ayer para tratar de reconstruir el momento de la desaparición en ese lugar, donde, bueno, hay una persona que iba manejando una camioneta de Andreani que terminó falleciendo por intentar salvar a estas niñas. Ah, Rubén Salazar, ¿no? Sí. Exactamente, uh-huh. sí, le quiso dar refugio, bueno, no logró de poder salvarlas y él terminó falleciendo. Uh-huh. Y la teoría que tienen, o que al menos escuché que decía el fiscal general Juan Pablo Fernández, sí. es que lo que piensan es que pudo haber arrastrado la corriente a las niñas hacia el mar, y eso están tratando de reconstruir con un equipo enorme de efectivos de distintas dependencias, científicos también, gente del CONICET, de la UTN, distintos profesionales, para tratar de hacer un cálculo más matemático, uh-huh. de ver por dónde pudo fluctuar el agua que haya arrastrado a estas niñas. Así que eso es terrible, todavía estamos pasando por esa búsqueda, uh-huh. y se está desempeñando ese operativo. Ajá. Bueno, vamos a la primera. Todo esto de las donaciones, en principio, sí. ¿es así? Porque realmente lo sí, que sí. se muestra desde acá es que hay una solidaridad impresionante. Bienvenida sea, pero esto sí. es así. Sí, sí, hay una solidaridad enorme. De hecho, acaba de llegar el segundo tren solidario y ayer sí. llegó. Hay muchas donaciones llegando de todos lados. Gente que por ahí dona incluso dinero a los alias oficiales, también hace donaciones por vías más institucionales, y gente que dice, no sé, gente de Morón que mira la tele y dice, yo quiero ayudar a esta gente, carga la camioneta y viene por fuera, claro, ¿no? Sí, sí. De todo tipo de institucionalidad, o clubes también, hemos visto muchísimo. Sí, en los primeros días lo que no veíamos era una asistencia más directa, pero por la propia magnitud de este desastre, los primeros días, bueno, fue difícil la llegada a las distintas personas. Sí había varios puntos que después se fueron multiplicando, también en un trabajo con otros lugares que estaban ofreciendo ya refugio, lugares para la distribución de alimentos y kits de limpieza, y eso con el correr de los días se fue aceitando un poco más. Pero bueno, lo que no veíamos era la asistencia más directa los primeros días, que era impactante, porque vos recorrías y te decía, che, acá no vino nadie. Uh-huh. Bueno, eso con el correr de los días fue ampliándose, pero es una magnitud tremenda. Escuchaba al intendente decir que es el 70% de los bahienses los que se vieron afectados. ¿70% de los bahienses? Claro, sí, ese era el dato que había dado, entiendo, si no recuerdo mal, el intendente en una de las conferencias. Subieles. Sí, fue terrible, ¿sí? Claro, el intendente Subieles, porque no afectó a un sector particular de la ciudad, sino a la ciudad entera. Uh-huh. Algo que jamás habíamos visto. Castigó a todos por igual, no importó nada. En los barrios más periféricos, más complicados, también en otros barrios de clase más alta, así que sí, castigó a toda la ciudad entera. Uh-huh. Y ahora estamos en una etapa, por supuesto, más de reconstrucción. De hecho, hace un rato hubo una conferencia de prensa donde sí. Anunciaron, hay muchas medidas que se están tomando, sobre todo en la provincia, ¿no? Y a nivel nación, bueno, primero soltaron unos 10.000 millones de pesos, después uh-huh. prometieron 200.000 millones de pesos. Bueno, hay que ver cómo se instrumenta eso, pero lo más efectivo que te puedo contar tiene que ver con el accionar del municipio y de la provincia. La medida que se anunció hoy, más dura, tiene que ver con un subsidio de 800.000 pesos para quienes se vieron afectados por el temporal. Bueno, se hace a través de una página que habilitó la provincia y uh-huh. que va a llegar a los hogares más vulnerables, ¿no? También después, bueno, hay varias medidas que adoptaron el Banco Provincia y el Banco Nación, con algunas líneas de crédito y la posibilidad de comprar algunos electrodomésticos y otros elementos del hogar que se perdieron con una tasa mucho más baja y con varios meses de gracia, ¿no? Hasta que se empieza a pagar esas cuotas para poder dar un alivio, un respiro a las familias. También se adoptaron algunas medidas en cuanto a las tasas para poder dar de alguna manera algún tipo de alivio fiscal. Bueno, hay distintas medidas que se van tomando para poder paliar esto que fue terrible y que afectó también al sector de los comercios. Bueno, te imaginarás que arrasó con todo. ¿Qué si yo tengo que ver qué es lo que necesita hoy Bahía Blanca? Porque lo que vos me diste fue un panorama bastante interesante. Si se cumple todo lo que hay alrededor, estamos viendo que está involucrado el Banco Nación, el Banco Provincia, subsidios nacionales, subsidios de la provincia, también la propia Intendencia, por lo que vos estás diciendo. ¿Qué necesitaría hoy Bahía Blanca? Porque recordemos que no hace mucho también hubo otra catástrofe, ¿no? También en Bahía Blanca, incendio, sí. ¿No? Sí, el temporal del 16 de diciembre. Bueno, claro. Mirá, yo creo que hay muchísimas donaciones. Lo que se pide en varios lugares es que paren con el envío de la ropa, porque ya hay muchísima, y claro. Si bien va a servir eso que quede para otros roperos comunitarios, para seguir dándolo a quien lo necesita, por ahí la prioridad pasa más por el tema de elementos de higiene personal y de limpieza, lavandina, también toallitas femeninas, bueno, todo ese tipo de insumos que van a necesitar las personas para la limpieza. Bueno, ya hace días que se viene avanzando con eso, ¿no? Pero ustedes imagínense que no es solo agua de lluvia, sino también agua que está contaminada. Claro, barro, también de algunas zonas donde se han rebalsado los pozos, así que en ese sentido también está muy contaminada el agua. Y hay que prestar especial atención, pero hay que ver quiénes lo requieren así. También el tema de medicamentos, por ejemplo, porque ahora se están viendo que empiezan a aparecer casos de gastroenteritis por esto mismo que te mencionaba, por el contacto con cosas que están contaminadas y otro tipo de afecciones a la salud que van a ir apareciendo en el post-inundación, ¿no? En aquellos lugares donde se vieron las casas más comprometidas en ese sentido. Y si no, plata en la medida que se pueda para hacer ese aporte de forma más directa y que se pueda utilizar también rápidamente, ¿no? Porque por ahí lo que nos pasaba era que estábamos acá el segundo día viendo todas esas cosas por la tele de las donaciones, pero acá tardaban mucho en llegar porque son muchas horas, o algunas iniciativas como algunos camiones que salían, recorrían varios lugares, tardaban también. Y por supuesto hay fundamental colchones, que es lo que más se está necesitando, lo que más se está pidiendo la gente, que por ahí hace días que no duerme en un lugar seco. Y te sumo un dato que no te conté, hoy avisó la municipalidad que ya no hay personas evacuadas. Ajá. Así que ya han las que estaban en los clubes, casas. En comedores. Claro. Al día domingo eran 43 y hoy ya no quedó nadie evacuado. No hay nada. Bueno, de paso, ya que estamos sacándonos algunas dudas, y que bueno, porque ustedes evidentemente desde ahí, y aparte sabiendo lo que es la radio y a dónde llega, también se habló de que había cosas que quedaban en el camino, como colchones, etcétera, etcétera. De eso ustedes no tienen nada. Digo, para aclarar todo, ¿no? Lo que se pueda. Mira, yo no te puedo decir que vi que alguien se haya robado algo, que me haya enterado, la verdad es que no. Bueno. O no fueron los más, digo, por ahí. No, te digo, porque ha estado todo, evidentemente, claro. Todo, por suerte, muy bien instalado, por suerte fueron también los medios allá, pero también sabemos que eso a veces cuando se masifica, entran a mandar fruta por todos lados, como decimos los periodistas. ¿No? O sea, no, mira, a ver, periodísticamente no he recibido a nadie que me diga, che, no, mirá acá, viste, que por ahí te cuentan para que uno averigüe o vea. Eso no he visto nada. Esto no quita que no haya algún vivo muy a las perdidas que se aproveche de algo, pero en general creo que hubo, que la gente actuó de muy buena fe, que se laburó muchísimo, y que en todo caso si hubo alguien que se robó alguna cosa, bueno, son claro, los menos, estoy pero segura. Claro, no tiene nada que ver con algo que podría ser masivo, ni nada de eso. ¿Ustedes reciben donaciones ahí en la radio? ¿Cómo eso? No, nosotros ahí en nuestro espacio no estamos recibiendo donaciones. Uh-huh. Por ahí, bueno, sí facilitamos o ayudamos con la difusión, pero no estamos recibiendo donaciones, por una cuestión más logística, te diría. ¿Tenés alguna cuenta como para que pasemos? Mira, yo la que estoy recomendando es Bahía por Bahía, que es el alias oficial. Bahía por Bahía. Y si no, que puedan buscar algunas organizaciones como el Vagón de la Poderosa acá local, que está en un barrio también muy postergado. o algunas de organizaciones de aquí que puedan entrar en sus redes. Yo no te daría el alias porque ahora no los tengo presentes, pero si no, el oficial, que es Bahía por Bahía, que es el municipio Bahía X. Bahía X Bahía. Claro, que es la cuenta oficial. Después busquen, hay un montón de organizaciones que están juntando dinero también, pero bueno, como para darte así más cómodo, es el alias oficial. Bueno, Maya, yo la verdad que te agradezco muchísimo la nota. No sé si hay algo que se te ocurre que no lo pudiste decir, ¿lo querés decir? No, creo que te di un informe bastante completo. Hay mucha información sobre este tema, la verdad, y a veces alguna cosa se puede llegar a escapar, pero creo que estamos bien. Lo más importante, bueno, también referido a servicios, ya estamos volviendo un poco a la normalidad con el tema del transporte, que ya volvió con sus frecuencias habituales y los horarios habituales de a poco, pero con mucho cuidado también por una cuestión de cómo están las calles, o que por ahí se puede estar realizando algún tipo de operativo por el cual de limpieza, por el cual se tenga que cortar un poco la calle, y por ahí se puede demorar algún traslado, pero estamos volviendo de a poco a la normalidad. Y bueno, el pedido que se hace también es, porque se fue el agua y se empezaron a ir los medios, ¿viste? Claro. Tratar de sostener este tema, porque la parte de la reconstrucción también es la parte más dura, importante, ¿no? Claro, pero además hay el tema escuelas es otro tema. Sí. De a poquito están volviendo a las aulas los chicos y chicas, pero bueno, hay jardines que han perdido todo, hay nenes que, aquellos que les habían conseguido para el inicio de las clases, de los útiles, la ropa, las zapatillas, lo perdieron todo. Así que eso es una situación muy complicada también, y de a poco van a ir retornando a las clases también después del golpe del temporal, ¿no? Donde, bueno, eso ha alterado a los niños y las niñas, y ahora llega esta otra, esta inundación para complicarlo todo un poco más. Bueno, yo la verdad que, Maya, te agradezco muchísimo. Sentimos mucho porque es una catástrofe, ¿no? 16 muertos es una cifra muy muy importante, y bueno, y también agradecer a la garra que le ponen ahí desde la radio todo el equipo de FM de la calle. Así que muchas gracias por esta comunicación. Esperemos que otra vez hagamos una nota con algo más lindo o más de color, ¿eh? Bueno, ojalá así sea. Les agradezco por llamar. Un abrazo grande. Hasta luego. Saludos a todos. Bueno, ahí hablábamos con la gente de FM de la calle. Claro, se empezaron a ir los medios. Tenemos esos flashes, ¿no? De repente estamos todos acá y de repente nos vamos todos, claro. Y a veces las cosas quedan inconclusas. Ese es uno de los problemas. Porque a veces, por lo que dijo, se están moviendo bien los estados, ¿no? La municipalidad, la provincia y la nación, por lo que dijo, se están moviendo bien. Habló de la nación, mandó un subsidio, cumplió, ahora dijo que iba a mandar otro, la provincia está sacando algunos impuestos, el intendente también, por lo menos eso es lo que dice en la nota. Pero bueno, esta gente sabemos, todos sabemos que si no hay presión, y sobre todo de los grandes medios, no se mueven. Si se mueven es porque los medios presionan. Los medios dejan de presionar y bueno, ahí pueden no cumplir con las promesas, pueden dar marcha atrás con alguna quita de impuestos que prometieron que iban a quitar. Bueno, así que a mí me parece que eso es lo fundamental, ¿no? De lo que dijo Maya ahora, que los medios ya se estaban yendo, porque ahora es la etapa de la reconstrucción. Es la etapa de la reconstrucción, ¿eh? Una de las etapas más difíciles. Bueno, para terminar, una cosita que no se nos pase. Esta vez la inflación de la ciudad de Buenos Aires fue del 2,1, mientras que la inflación del INDEC fue 2,4, es una de las pocas veces que da más la inflación a nivel nacional que a nivel ciudad de Buenos Aires. En la interanual estamos en el 79,4 en CABA, Y estamos en 66,9 en estamos en 66,9 en el INDEC, es decir que tenemos casi 14 puntos más de inflación en la ciudad que en el INDEC. Así que bueno, vamos a... nos estamos yendo, ¿no? Es decir, este programa está terminando y vamos a escuchar a Dulce Natural. Nadie, le agradecemos a Soledad Vázquez, le agradecemos a Camilo y nos despedimos hasta la semana que viene. Esperemos que les haya servido para algo este programa. Chau. La capacidad de destruir.